CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Buenas tardes y un miércoles más, el bloque sindical, donde os vamos a actualizar de nuestros resultados en elecciones sindicales, los conflictos que estamos llevando y toda la actualidad sindical de CGT Aragón La Rioja. Buenas tardes a todas y a todos, y un miércoles más aquí empieza el bloque sindical y traemos noticias calentitas como el calor que nos viene, calor revolucionario, y traemos la victoria de los compañeros de jardinería de FCC en Zaragoza, los compañeros y compañeras de Inditex y, como no, la traición de Comisiones UGT nos vuelven a vender. Y bueno, y empezamos con las noticias de los compañeros y compañeras de FCC, y es que desde el sindicato CGT aseveran que las dos sentencias desmontan jurídicamente la aplicación de recortes que venían ejerciendo la dirección de FCC. Este recorte significaba, en la práctica, no abonar el plus a los jardineros y a las jardineras si las medianas estaban señalizadas, si el trabajador o trabajadora estaba a más de un metro del borde viario, si había vehículos aparcados o si estaban cortando uno de los dos carriles. Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, los juzgados de lo social han considerado que procede considerar que el trabajador demandante tiene derecho a percibir el plus en los trabajos realizados en medianas y rotondas, a pesar de estar señalizadas y marcadas con conos o bolardos, así como en bordes viarios, aun cuando se trate de zonas de aparcamientos de vehículos. Asimismo, las sentencias estiman las demandas interpuestas por los dos jardineros y condenan a la empresa FCC a abonarles las horas de peligrosidad que no se habían abonado durante el último año. Aún es más, una de las sentencias condena también a FCC a abonar un 10% de intereses de demora. En ambos casos, la multinacional tendrá que abonar las costas procesales consecuencia de las demandas interpuestas por los dos jardineros y que han supuesto una victoria para toda la plantilla. Por eso, desde aquí, desde Onda Negra, llamamos a todos los compañeros y compañeras a organizarse, a no perder más derechos, a reivindicar lo que es nuestro. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente noticia, que es la de los compañeros y compañeras de Plataforma Europa del grupo Inditex, que sabéis que están en negociación de convenio. Y bueno, y os comunico lo siguiente. La sección sindical de la CGT Plataforma Europa en Zaragoza, epicentro logístico mundial de Zara, ha decidido desvincularse del resto del comité de empresa. OSTA, Comisiones, UGT y FETICO, en la mesa de negociación con la dirección de Inditex. Esta decisión se produce tras 15 reuniones sin alcanzar un acuerdo satisfactorio para los trabajadores y trabajadoras, subrayando la creciente división entre los sindicatos sobre cómo abordar las demandas laborales con un contexto de beneficios récord para la empresa. Desde CGT inciden en que el sindicato se desmarcó definitivamente de la plataforma conjunta de negociación el pasado 21 de mayo tras la celebración de asambleas con la plantilla. En estas asambleas se discutió el proceso de negociación y se plantearon dos preguntas cruciales: la propuesta de cierre del comité y la configuración de una alternativa respaldada por la CGT. La mayoría de los trabajadores consideró insuficiente la propuesta del comité y apoyó la idea de generar una alternativa a través de la CGT para defender sus intereses de manera más eficaz. Las tensiones internas surgieron el 14 de mayo, durante las asambleas realizadas en nombre de todo el comité. La CGT participó junto al resto del comité, pero el enfoque de comunicación unidireccional adoptado por el comité generó un ambiente negativo y una falta de conexión con la plantilla. La CGT considera innegociables la transparencia y el consenso de los trabajadores, especialmente tras la entrega de un documento de cierre a la empresa sin contar con su conocimiento y aprobación, aseguran. Desde inicio, la CGT ha defendido la necesidad de frenar la pérdida de poder adquisitivo experimentada durante el 2021, 2022 y 2023 debido a la inflación y la falta de una revisión salarial consolidada en tablas comparables con otros centros como MECO, Madrid, Arteixo, A Coruña, siguientes en importancia como volumen de negocio. La subida salarial del 6,7 en esos años generó una notable desigualdad respecto a otros centros entre los propios trabajadores de Plataforma Europa, donde los técnicos y encargados así sí consolidaron su paga de atrasos, a diferencia que los operarios recalcan desde la sección sindical de Inditex. Además de las cuestiones salariales, la CGT se preocupa por aspectos organizativos como la eliminación de la turnicidad de personal de fin de semana siempre y cuando sea decidido por los propios trabajadores del cuarto turno. En caso de persistir la turnicidad, la CGT exige al menos 36 horas de descanso en los cambios de rotación para respetar el ciclo de sueños. También pide equiparaciones en las condiciones laborales a nivel de conciliación y un trato adecuado en jornadas especiales en función de la edad, evitando pérdidas salariales y equiparando beneficios con otros centros como Arteixo. En resumen, la CGT considera que los trabajadores y trabajadoras de Zaragoza deben recibir un trato equivalente al de otros centros y defiende una propuesta más justa y representativa de los intereses de la plantilla, donde se refleja una respuesta adecuada al extraordinario éxito financiero del grupo Inditex. Bueno, ¿cómo están los compañeros y compañeras? Parece que el verano sí que viene caliente. Desde aquí darle muchos ánimos a los compañeros de la sección sindical de Inditex y a todos los trabajadores y trabajadoras. Y desde aquí simplemente pues darles muchos ánimos, que sigan con esas fuerzas de luchar. Ahora, si se han desmarcado, solo queda la lucha, aparte de las negociaciones, la lucha en la calle y que se hagan ver a los compañeros y compañeras que sé que tienen experiencia en la lucha, que ya sabemos que la lucha es el único camino. Bueno, y ahora pasamos a leer una noticia que imagino que la habéis estado escuchando durante tiempo, que Comisiones UGT salen en televisión hablando sobre la reducción de jornada. Y bueno, y ahora lo van a volver a hacer, porque ahora quieren también, si las horas extras estaban en 80 horas, sumarlas a 150. Y bueno, lo van a volver a hacer. Y no será la última. De nuevo, asistiremos a otra vuelta de tuerca. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, cada vez más amarillos, más en manos, dándose la mano de la patronal, volverán a vender a los trabajadores y trabajadoras. No se extrañe nadie si les llamamos pseudo-sindicatos o sindicatos del régimen. La COE volverá a dar un vuelco a las políticas más o menos sociales del gobierno, y Comisiones UGT se alinearán junto a la patronal en vez de junto a la clase trabajadora, como tantas veces hemos visto. Estos tres agentes sociales están negociando un pacto para pasar de un máximo de 80 horas extraordinarias anuales a 150 horas, argumentando que la legislación del Estado español es más restrictiva en este tema en la Unión Europea. Si los sueldos aquí fueran parecidos a los de otros países de la Unión Europea, quizá podríamos hablar de otras condiciones, pero no es el caso. Si hacemos un cálculo sencillo, dividir 150 horas extra entre 48 semanas que tiene el año, descontando las 4 de vacaciones, sale un cálculo de 3,12 horas extras por semana. Curiosamente, la propuesta del gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas resulta un 2,5 horas menos semanales. Con este pacto, la patronal se ahorrará el contratar a más personal para cubrir ese déficit. Simplemente recurrirá a las horas extras, incluso podrán trabajar un poco más a la semana en previsión de posibles, aunque no probables, nuevas reducciones de la jornada laboral. Además, los sindicatos arriba mencionados, como no me canso de repetir, Comisiones UGT, quieren incluir la realización de las horas extras en los convenios colectivos o en los contratos individuales para evitar la voluntariedad, aumentando la flexibilidad laboral para mayor gloria del empresario patrio. Estos pseudo-sindicatos también plantean que se aumente el coste de las horas extra para así compensar el tiempo de trabajo de manera más lucrativa, sin plantearse que, de este modo, los empresarios seguirán precarizando salarios y teniendo a los trabajadores y trabajadoras atado a las horas extras para alcanzar salarios dignos. Esto me suena porque yo, como aparte de militante, pues soy miembro del comité de empresa de Stellantis, y es lo que está pasando con los sueldos basura que están pagando a los nuevos y compañeros y compañeras de nuevo ingreso. Pues que al final, pues claro, pues lo estoy viendo todos los días, y pues se quedan a hacer 4 horas para tener un sueldo digno. Y es lo que repetimos, que claro, si hubiera unos sueldos dignos, la gente, pues al final, como siempre hemos dicho, repartiríamos el trabajo, repartiríamos la riqueza y tendríamos trabajo para todas y todos. Sí, desde CGT defendemos la reducción de la jornada, sin reducción de salario, hasta las 30 horas semanales. Lo hacemos con un doble sentido e intención. Por un lado, que se pueda contratar a más personas para cubrir ese déficit horario, y que de esta manera las cifras del paro, especialmente en la juventud, bajen. Y por otro lado, que las personas podamos recuperar nuestras vidas, que podamos tener un tiempo de ocio de calidad, que podamos recuperar el control sobre lo que hacemos fuera de las horas laborables. Evidentemente, la propuesta de CGT está muy alejada de la que plantea el gobierno, aunque entendemos que esa pequeña reducción que plantea el Ejecutivo abriría los ojos a una parte de la ciudadanía, que ve la medida inviable e inaplicable. Y serviría para continuar con la lucha por una reducción de jornada más amplia y que afecte realmente y de manera positiva a las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, si se alcanza este nuevo pacto, todo lo anunciado sobre la tibia reducción de la jornada por parte del gobierno quedará en agua de borrajas. Las empresas podrán seguir campando a sus anchas y los trabajadores y trabajadoras tendrán que seguir recurriendo a la disyuntiva de seguir precarizando sus salarios mediante las reducciones de la jornada o precarizar sus vidas con jornadas de trabajo interminables. Desde CGT defendemos unos salarios dignos y una reducción de jornada laboral para que los y las trabajadoras no se vean sometidas a las condiciones cada vez más restrictivas, que tanto gustan a la vez cada vez más enriquecedora patronal. En definitiva, desde CGT como sindicato de clase apostamos, defendemos y seguimos luchando por acabar con este pseudosindicalismo aburguesado, rancio, arrodillado ante el régimen y completamente alejado de la realidad laboral que día a día se vive en los centros de trabajo. Y lo seguiremos haciendo desde los centros de trabajo, desde los barrios, desde las calles, codo con organizaciones sociales y sindicales hermanas, porque solo la unión de la clase trabajadora y su lucha en la calle hará que los derechos que durante décadas nos están haciendo perder en los despachos un día vuelvan a recuperarse y así poder seguir avanzando hacia una sociedad más libertaria, igualitaria, anticapitalista, ecologista y feminista. Y bueno, y aquí pues vemos otra vez con Comisiones UGT en manos de la patronal nos vuelven a vender. Y bueno, y aquí nos despedimos desde el bloque sindical. Espero que os haya gustado, espero que no os haya aburrido. Y nada, hasta el próximo miércoles. Un saludico a todos y a todas. Y recuerda, la lucha está en la calle y el único camino es la lucha. Del culebrón, porque habrá tantos chavales que necesitan su ración, porque habrá tanto dinero metido en el rock and roll, porque habrá tanto madero y tan cabrón, porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar, porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad, porque siempre al millonario lo defiende el militar. Bueno, y también traemos la carta que escribió Javechu, los compañeros de los seis de Zaragoza, los antifascistas que están en prisión y que desde aquí, desde Onda Negra, pedimos la inmediata libertad de los compañeros, porque manifestarse contra el fascismo no es delito. Bueno, y la manifestación que se hizo, que se realizó el pasado 14 de junio, donde miles de zaragozanos y zaragozanas salieron a las calles a gritar libertad de los seis de Zaragoza, aquí traemos el extracto de la carta que leyó una compañera, una carta de Javichu, que desde la cárcel la leyó la compañera y que fue muy emotiva y nos emocionó y que nos entran más ganas de salir a las calles, de que hay que parar el fascismo, viendo cómo han salido también las elecciones europeas. Solo nos queda decir no tener miedo y, como gritábamos en la manifestación, tenemos rabia, no tenemos miedo. Y bueno, y aquí va la carta que ha escrito Javichu y que se leyó en la manifestación del pasado 14 de junio. Ahí va la carta. Hablo de Jorge Richman y Extinction Rebellion, quienes están siendo juzgados por acciones en defensa del medio ambiente en un mundo en llamas. Hablo por Adri de Badalona, de Dani Gallardo, de Pablo Hassel, de los 14 de Pego, de Rodrigo Lanza, de los presos políticos del Procés y de cientos, puede que miles, de montajes policiales y judiciales que están por venir. Todos estos procesos son una misma causa: la represión a todas aquellas personas que no creemos en el futuro de miseria y escasez que están sembrando. No obstante, como dijo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. Quisiera que, por favor, le transmitáis un mensaje al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien en un tono burlesco y aprovechando su rol de poder institucional, de forma violentamente verbal, se alegró de nuestra entrada en prisión. Decidle que duermo muy tranquilo. ¿Podrá usted decir lo mismo? Lo dudo. Ese día en que decidí manifestarme contra su odio a la diferencia, ni tiré piedras ni quemé contenedores. Por contra, fueron ellos quienes, desde su palco de privilegio, llamaron a los agentes de policía a cargar contra nosotros. Lo peor y más preocupante es que les obedecieron. Hicieron lo mismo en Vallecas, en Vic y en todos esos barrios en los que ellos llaman repulsivamente estelcoleros multiculturales. Señor Nolasco, de la cárcel se sale. pero de la enfermedad del odio que ustedes propagan es mucho más complicado curarse. Mis convicciones son profundamente antifascistas y, aunque no considero que ustedes sean fascistas, aunque les encantaría serlo, representan un peligro similar. Por ello, siempre lo he dicho, no me arrepiento de nada y cuando salga volveré a manifestarme pacíficamente ante la amenaza que supone su partido y sus ideas a la convivencia democrática. A todas las personas que venís a manifestaros por nuestra libertad, muchas gracias. Vuestros enormes gestos de apoyo y de solidaridad hacen que nuestras condenas parezcan ridículamente pequeñas en comparación. Cada día recibo cartas que me acompañan en la soledad de mi celda. Me hacen sentir que no estoy solo. Que fuera sois muchas dispuestas a seguir luchando y a la movilización. Que los 6 de Zaragoza somos mucho más que 6 zagales. Que el miedo a la cárcel y a las múltiples formas de represión no puede vencer a los sentimientos de esperanza de un mundo mejor. Desde aquí dentro seguiré leyendo y formándome para conocer mejor la realidad del mundo, cogiendo cada vez más fuerzas y ganas para estar a vuestro lado de donde nunca me tendrían que haber echado para encerrarme. Si manifestarse es un delito, tendrán que encerrarnos a muchos, pues no estamos dispuestos a perder nuestra voz. ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Soy de Zaragoza! ¡Libertad! Lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie podrá arrancar nunca la libertad, la libertad, la libertad. Amigos, amigues, amigas, un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón-La Rioja. Al igual que el pasado 30 de mayo, este 12 de junio, convocadas por los sindicatos CGT y Comisiones Obreras, nos concentramos unas 400 personas para denunciar los recortes educativos con respecto al cupo del profesorado que se quieren llevar a cabo en todo Aragón. Como no podría ser de otra forma, los micrófonos de Onda Negra estuvieron allí. Esta vez fueron los equipos directivos y las familias las entrevistadas. Muy buenas tardes, miércoles 12 de junio, 6 de la tarde, estamos en Plaza España, convocados por CGT y Comisiones Obreras una vez más contra el cupo, contra los recortes de cupo, y hoy tenemos aquí con nosotros, contamos con la presencia de una profesora y a la vez mamá, que nos va a contar por qué estás aquí. Buenas tardes, ¿te podrías presentar? Sí. Hola, mi nombre es Nati Antorán y estoy aquí ahora hablando en calidad de madre de 3 hijos que estudian en la Escuela Pública de Aragón. Y bueno, pues estamos un poco aquí manifestándonos en contra de las propuestas que ha hecho el Gobierno de Aragón para los años siguientes para los docentes. En número de horas, en cupos de profesores y demás, que no se corresponde exactamente, creo, con lo que se venía prometiendo, ni con lo que en otras comunidades autónomas hay, y aparte considero que es insuficiente para dar la enseñanza de calidad que se requiere en los colegios e institutos públicos de Aragón. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Vale, no, gracias. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Plaza España, estamos entrevistando de momento a familias, también buscamos a ver si encontramos a algún miembro del equipo directivo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te podrías presentar, por favor? Mi nombre es Rubén y vengo en representación de mi familia porque no nos apetece ver cómo se va degradando la educación pública cada vez más en esta tierra. O sea, este sería el por qué estás hoy aquí. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y medio plazo de todos estos recortes en el cupo? Pues a ver, obviamente lo que estamos viendo es que la reducción de profesorado va a afectar sobre todo a los programas educativos que están en marcha, por un lado, y luego a los apoyos que necesita cierto tipo de alumnado, el alumnado en general, pero hay cierto tipo de alumnado que necesita más apoyo y que se va a ver sin este esfuerzo extra que hacen todos esos profesores de los que vamos a tener que prescindir con estos cupos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, continuamos aquí en Plaza España. La gente se va animando, estamos ya a unas 300 y muchas personas, más o menos, y estamos aquí con Marina. Muy buenas tardes, Marina. Buenas. En calidad de directora de la Hispanidad. Del CEIP Hispanidad. ¿Por qué estás aquí, Marina? Pues estoy aquí para defender la escuela pública, porque si tengo que dirigir un centro educativo con pocos recursos para poder trabajar la inclusión, la verdad es que es bastante complejo. O sea, nos exigen inclusión en las aulas, pero sin herramientas, en este caso, sin profesores, profesoras. Así es, si tenemos menos herramientas de las que hemos tenido este año y este año, aún así hemos sido bastante justos, pues el año que viene va a ser bastante complicado. ¿Qué supondría, Marina, de cara a los programas que ya están implementados, esta reducción de cupos que se prevé? Pues, por ejemplo, que la persona que lleva el programa de desarrollo de capacidades tenga que mermar sus horas para poder hacer otro tipo de apoyos, sustituciones, cuando hay excursiones, por ejemplo, pues a lo mejor tendríamos que tener unas excursiones porque hay más personas, desdobles de talleres de cocina, desdobles de inglés, desdobles y un montón de actividades que se realizan, pues eso, para poder acceder absolutamente a todo el alumnado. Entonces, la inclusión se ve muy, muy, muy mermada. Entre tú y yo, Marina, ¿la gente es consciente de la que se avecina con estos cupos? Yo creo que no. Yo creo que cuando lleguemos a septiembre la gente se estará dando cuenta de verdad de lo que va a ocurrir. Porque ahora mismo cada uno como docente ve que tiene sus horas cubiertas, pero yo creo que los más conscientes somos los equipos directivos porque sabemos cómo se hacen unos horarios, ¿no? Entonces, hasta que no lleguemos a ese momento. Y yo creo que la administración tampoco es del todo consciente, ¿eh? O sea, que no. Por eso queríamos hacer llegar el sentir, pues porque de verdad es mucho más complejo de lo que parece. Bueno, muchas gracias, Marina. No sé si quieres algo más que decir. No sé, creo que ya he dicho bastante, vale, ¿no? Vale. Pero eso, que la escuela pública hay que defenderla, y hay que defenderla desde arriba y desde abajo. Así es. Gracias, Marina. Nada. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Estamos aquí ahora mismo con Héctor. Buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radio oyentes de Radio Topo. Muchas gracias. ¿En calidad de qué estás aquí? ¿De padre, profesor, parte del equipo directivo? Yo en este caso soy padre. Soy parte de la AMPA del CEIP Hispanidad. Muy bien. Y la pregunta clave, ¿por qué estás aquí? Pues estamos aquí porque el equipo de gobierno de Vox y PP pues están, bueno, pues comenzando un ataque muy importante, de más o menos de la misma dimensión de los recortes que se protestaban con la marea verde contra Rajoy, contra los centros públicos de educación, mientras se financia la privada y la concertada. En este caso lo que se está haciendo es retirar una hora por maestro de centro y retirar dos horas por maestro mayor de 55 años adicionales y cuatro horas por maestro mayor de 60. Por lo cual en nuestro centro perdemos el equivalente a cuatro docentes. Y además con una estrategia que es muy vil, porque lo que trata es de enfrentarnos a las familias con los profesionales. O sea, que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales repercute en una mejora de la calidad de la enseñanza, y a nosotros se nos vende como que jeta tienen los maestros, que mira, como tienen tanta cara y curran tan poco, nuestros hijos se van a quedar abandonados, se van a quedar sin apoyo, se van a quedar sin refuerzos, se van a quedar sin estaciones de aprendizaje y sin un montón de cuestiones. Entonces es una estrategia muy sucia, muy vil, para desmantelar la educación pública y favorecer a la privada, a la concertada y sobre todo a la iglesia. Te repito la misma pregunta que a Marina, la directora del centro de tu hijo, de tu hija, de tus hijos. ¿La gente es consciente de la que se avecina? La gente no es consciente un poco a medias. O sea, estamos debatiéndolo, tenemos formas de coordinación entre las AMPAs de un montón de coles y llevamos un par de semanas debatiendo la cuestión. Tenemos pendiente juntarnos, tener una reunión a estos efectos. Lo que pasa es que al final el tema de las AMPAs te lleva a tanta cosa chorras, es decir, tenemos todas las fiestas de fin de curso, estamos gestionando los finales de las actividades extraescolares, un montón de cositas que la administración sí que se las financia a los concertados, pero nosotros las tenemos que asumir, y te quita cosas de lo importante, ¿no? Que, como son esto. Entonces, sí estamos discutiendo, estamos aclarando ese punto que tratan de ese enfrentamiento que tratan de meternos a las familias con los docentes, y tarde o temprano tendremos una reunión. En la concentración anterior sí que había representación de dos o tres coles con pancartas, hablamos varias ampas, también estamos preparando una nota de prensa conjunta para que saldrá, yo creo, la semana después de las fiestas de fin de curso, firmada, pues ya veremos por cuánta gente la firma, pero vamos, en principio estamos en coordinación unas 70 ampas. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. No sé si quieres añadir algo más. No, sin más. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Eso dicen, tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena, un padre nuestro, enfadada con Cristo, besa la medalla al cuello. Vestido de lunares y flores en su pañuelo, traguito al suelo y pa'lante, no hay tiempo pa' duelo. Acostumbrada a echar un puñadito más al puchero, come su sangre, come su calle y el barrio entero. Carmen sabe de dolores, del amor de sus mujeres, de lo malo de la noche y del veneno. Con esos andares saben lo que fue de joven, conocen en la calle sus cantares por la lole. Se ensucia las manos que ninguna madre llore, por los costales raja y sale la rabia de pobre. Dicen que nada la duele, porque no la ven llorar. Y a tu corazón ya suyo no debieran escuchar. Carmen, es un incendio de aire. los infiernos. Sobre la tumba ese diablo le bailó. Por cuatro duros calentaba los inviernos. Y por su mamá los chiquillos nunca le faltó. Ahora en la casa amor, en la calle respeto. Gana su chito en cinco y baja al parque con el nieto. Ya se ganó su puesto, al resto más vale le guarden. No hay quien le toque, la familia la Carmen. Le paren pa' la puerta de su casa abiertas, que las gitanas vienen a pedir consejo. Saca el café y una libreta pa' la cuenta. Dice que los saberes compartidos llegan más lejos. Con la frente marchita ya no piensa en volver. Aroma romero y los dineros guardan el sostén. Ya no hacen daño los vestigios del ayer. Con los suyos bendecidos al río tira un clavel. Dicen que todo le duele y al alba. Comentamos las actividades que vamos a realizar dentro de la Semana Cultural de la Magdalena. El día jueves 20 de junio, en el local de CGT, Paseo Echegaray Caballero 170, empezaremos a las 6 de la tarde con un teatro, Cuatro mujeres anarquistas en 40 minutos, por Mari Carmen Bozal Jurado, periodista, feminista y titiritera. Las mujeres que va a teatralizar serán Amparo Pochi Gascón, Mercedes Coma Posada Guillén, Elisa Garrido García y Lucía Sánchez Chaonil. La apertura de puertas será a las 5:30. Después, a las 7 de la tarde, tendremos la presentación del libro Dos vías, una estación, el mar, con su autora, Candy Condesa Lou, escritora feminista. Y entre una actividad y la otra, haremos un pequeño descanso en el que podremos ver la exposición nueva de cartelería feminista histórica que inauguramos este mismo día. Así que os esperamos a todas y esperamos que disfrutéis de estas actividades con nosotras. Este bloque que ahora comienza quiere amenizar esta sección de cultura en Onda Negra CGT Radio Topo. Un día más, comenzamos. Buenas tardes. De nuevo tenemos un nuevo programa de Onda Negra y en esta es la sección de cultura. Contaremos de nuevo más actividades de las que se están realizando en la Semana Cultural de la Magdalena. Con el lema Ama el barrio y odia el fascismo, el barrio de la Magdalena vuelve un año más con una semana muy cargada y repleta de muy interesantes contenidos. Ya sabemos que llevan 36 años dando cultura muy diversa. Bueno, desde aquí, desde Onda Negra, ya os hemos ido diciendo, tanto desde, bueno, yo el bloque de cultural os voy diciendo lo que es en general y en global, pero las compañeras del bloque de la mujer y de precarias ya os han contado las actividades que se van a realizar en el local de CGT, que está situado en el Paseo Echegaray Caballero, número 170. Como ya sabemos, abarca la Semana Cultural desde el 14 hasta el 24 de junio. El día 19, hoy es miércoles y así es el día que tenemos estipulado para la se reproduce nuestro programa en Radio Topo. El día ha comenzado con Tardes de Limonada en el Centro Esbariza Cublos y también con la proyección del documental Exopía. Lo presentan la Asociación Ayuda Refugiadas de Zaragoza y Red SOS Refugiados en Europa, el lugar de la proyección en la Pantera Rosa. También en la Asociación Cultural Nogara hay unas jornadas de puertas abiertas. El cabaret Aibara Cabaret en la Vía Láctea, que tendrá lugar en la calle Doctor Palomar de dicho local de la Vía Láctea. Contamos también con Jarrea, que es Desencanto y Enraizamiento. Es la presentación del libro con su autora, Andrea Fernández Plata, y lo organiza La Pantera Rosa y La Causa. Contaremos también en el Bar Potoca con la magia de Miguelé y culminando el día con un concierto en el Bar del Gallo por el grupo Vladimir Ross. Como podemos apreciar, hay una buena variedad de oportunidades y desde aquí pues hemos querido darles esta mención del día miércoles, día 19. A partir de lo que voy a contar ahora, bueno, pues hablaremos a partir de mañana jueves, tenemos hasta el día 24, pues mañana jueves 20 sigue la Semana Cultural con el espacio con exposición cartelería y el teatro de con Carmen Bozal que se realiza en el local de CGT, como ya os he dicho antes y ya he estado nombrando en los espacios del bloque de la mujer y de precarias, y seguirá el día con la entrega de premios en el Instituto Público Don Pedro de Luna, que lo organiza la Comisión Infantil. Supongo que serán premios infantiles, claro está. Presentación del cuento cómic Sorpresa, que tiene lugar en la Biblioteca María Moliner y también lo organiza la Comisión Infantil. Tendrá lugar en el Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro la charradica vecinal, en la cual pues podemos asistir también. Una verbena musical a las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, dando cierre a esta hora, y que todo lo recaudado irá destinado a los campos de refugiados en Atenas. Esto lo organiza la Ayuda a Refugiados de Zaragoza y Red SOS de Refugiados de Europa, el lugar de esta verbena musical en la Plaza de la Magdalena. Seguimos con la presentación del libro El año que boicoteamos a Leonard Cohen, de Josep Espluga, en la Pantera Rosa, en la librería Pantera Rosa, que está situada en San Vicente Paul, como ya sabéis. Y también tendremos la alternativa del teatro Ros Meret, El rey de la miseria, en Vía Láctea. Bueno, continuamos al día siguiente, el viernes 21, en el local de CGT, pues como ya os he dicho y vuelvo a repetir, pues esto, el Flaco contará con la presencia del Flaco en el local de CGT por el grupo Precarias. La charla que tendrá lugar en la Plaza de la Magdalena organiza Orgullo Crítico y el lema es La lucha es la lucha de todas. Verbena enlatada a las 8 de la tarde, organizada por el Paraguas Feminista y también en la Plaza de la Magdalena. Y terminaremos, para los más pequeños, en el Parque Brühl, junto al kiosco, con la proyección de la película Wonka. Hay que llevar, o por lo menos nos indican, que hay que llevar silla y manta. Allí estará la organización de la Comisión Infantil, en la cual pues podremos, si queremos llevar a nuestros niños, para que podáis disfrutar de una película. Para el sábado 22 contaremos con un pasacalles musical ciclista itinerante organizado por Biela Salvaje junto a la calle Moret, y esto tendrá lugar a las 11:30. El coro libertario de Torrero y la Pantera Rosa presentan Romancero Popular de la Revolución de Javier Usón. Colabora la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y tendrá lugar en la Pantera Rosa. El matiné hip hop a las 12 del mediodía organiza el Centro Social Anarquista La Revuelta, tendrá lugar en la calle San Agustín. También podremos disfrutar de ello si queremos. Y para nuestros niños, en el Bar del Gallo, a la 1 del mediodía, hay un taller y los niños comprendidos de entre 7 y 9 años, pues podremos hacer uso y podemos disfrutar de este taller. También tenemos una comida popular organizada por la ciclería, en la calle Palafós. Y desde las 16 horas hasta las 22, una sobremesa, conciertos y carajillada organizada por la Asociación Vecinal Arrebato. Es sobremesa Sexy Fex 6 y tendrá lugar en la calle Palafos. O sea que podremos comer, organizado por la ciclería, y después podremos ir en la calle Palafos a tener una sobremesa con los conciertos que aquí nos proponen. Bueno, continuamos a las 7 de la tarde. Tener presencia en la presentación del libro Drusa, de Eva Antón Bravo, organizada por la Biblioteca María Moliner, y tendrá lugar en la misma biblioteca. Un concierto a las 8 de la tarde de Radio Topo en el Anfiteatro de Tenerías, y con la emisión en directo en el punto móvil que la radio cuenta. Así pues, también a las 9 de la noche tendremos en el Parque Obril pues una noche de hadas. También nos recomiendan que nos llevemos, hay que llevar nuestras alas o vuestras alas, los que queráis acudir, y organiza la comisión infantil. Finaliza esta semana con la Hoguera de San Juan, que desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche amenizarán los DJs Restaúl y Pantú. Estarán en el anfiteatro de las Tenerías, y si queréis, entre medias de, pues bueno, como hay bastante espacio aquí de tiempo desde las 6 hasta las 12, podemos acudir a la Vía Láctea a ver a Ros Beret en el teatro con la obra El Rey de la Miseria. Así pues, la programación que podéis disfrutar y de las múltiples propuestas que nos ofrece esta Semana Cultural de la Magdalena. Ama el barrio y odia el fascismo. Bueno, termino también diciendo que los diferentes puntos a los que podemos acudir del barrio, voy a nombrar un poquito, son la Asociación de la Asociación Vecinal Magdalena, que está en la calle La Libertad, Biblioteca Pública María Moliner, La Causa, que está en la calle Universidad número 3, La Comuna, en la calle San Cristóbal, la Vía Láctea, que está en Doctor Palomar, Local CGT en Paseo Echegaray, Bar El Gallo en la calle Pedro Calixto Ramírez, Local Nogara en la plaza Aso sin número, Iglesia San Nicolás en la plaza San Nicolás, sede de la Federación de Barrios en San Vicente Paul 26, Librería Pantera Rosa la tenemos en San Vicente Paul 28, en la Iglesia de la Magdalena, el Esbarizaculos lo tenemos en Alvira la Sierra número 4, Hogar para Mayores en la calle Boterón, Instituto Don Pedro de Luna en Universidad número 2, Monasterio de las Canonesas en San Teobaldo número 3, Zona Joven en Lo Viejo, en San Lorenzo número 9, Anfiteatro Parque Tenerías en el Paseo Echegaray 190, luego la Picantería en San Lorenzo 44, Taberna Potoca en Martín Carrillo número 5 y Asociación Vecinal Arrebato Palafos número 2. Estos son los puntos en los que están las actividades, y bueno, me imagino que los conocemos todos, pero a lo mejor alguna calle o algún lugar pues igual se nos escapa. Así pues, os he dicho un poquito los sitios donde podemos encontrarlo. Un programa más, me despido, un programa más, ya tenemos el espacio cultural vencido, y hasta el próximo programa, y espero que nos contactéis, y un beso a todas. Hasta luego. pausarme la noche, sin ti vuelvo a cantar la luna, sin ti vuelvo a cruzarme la noche. Si me ven en drogarme, que nadie me lo reproche. Drogado, cansado, a veces me suele decir. Y no sabe que me ha dejado, que me quiero morir. Siempre estoy tirado en la calle, los bares y las esquinas. Cambio la vida por la muerte y por la maldita heroína. No puedo vivir. Porque yo llevo para la vida, no puedo vivir. Y porque la droga domina, y entre ciego y vacilo, así se pasa a mí. Y es mi corazón más fuerte, y mi pecho una mina. Yo te di gracias, Dios mío, que me ha quitado de la mano. Ya me ha quitado, ya me ha curado, ya me ha quitado, ya me ha curado. Gracias a Dios y a mi maluda. Y galopar en el tiempo, en el tiempo, y galopar en el tiempo. Un día me da por volver, me da por volver. Iré con el alma. Un día me da por volver, iré con el alma. La brisa fresca que trae la mañana. La mala cara, la mujer que yo más quiero, ya no se lava la cara, fue la tomilla Romero, se la con agua clara, ay, de fada bendita, desde el cielo. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.